Bueno, el día 23, como bien lo dijiste, es el Día Provincial de la Lucha contra las Adicciones. Por ende, desde el CPA, que es el Centro Provincial de Atención de la Salud Mental y las Adicciones de Cañuelas, armamos un proyecto que tiene como tres grandes actividades. Una es una actividad que está dirigida más que nada al ámbito educativo, donde armamos una propuesta para que desde las escuelas, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, pueden en ese día llevar adelante actividades para sensibilizar y concientizar sobre la temática. ¿Sí? Esto ya está en manos de los inspectores para que sea difundido a los distintos ámbitos educativos, tanto a nivel público como en privado. Después también armamos un flyer para que sea compartido por también desde el ámbito educativo y los distintos sectores que nuclean niños y adolescentes y jóvenes, para que sea difundido y que llegue a los papás. Este flyer se llama Habla con tu hijo y plantea como 10 ítems donde, bueno, nos invitan a reflexionar sobre cuestiones que tenemos que tener en cuenta en relación al consumo problemático de sustancias y cómo abordarlo con nuestros hijos. Y pues hoy, como para cerrar este proyecto y la semana, el viernes que viene a las 18 horas, el viernes 27, en las instalaciones del Consejo Deliberante, vamos a llevar adelante una charla abierta a toda la comunidad sobre el consumo problemático de sustancias, donde la idea es, bueno, poder generar un espacio de reflexión, de intercambio, y donde desde los profesionales de acá del centro podamos brindar a los adultos, a los papás, algunas herramientas para abordar el tema del consumo problemático de sustancias, y también podamos charlar acerca de lo que pasa en relación a este tema en lo local, ¿no? Y qué es lo que les pasa a nuestros jóvenes y adolescentes en este contexto actual, que es bastante complejo para todos y para ellos en particular también, porque están atravesando una etapa de la vida difícil, linda, muy de muchos cambios y muchos desafíos y muchas transformaciones, pero al mismo tiempo de salir a una afuera que bueno, que se presenta con un montón de cosas donde es importante que le podamos dar herramientas para que se puedan cuidar básicamente. María, estas tres actividades que me estabas contando, bueno, son estrictamente para reflexionar sobre estos temas y bueno, también un poco me lo decías, se va a abordar tanto en el área educacional, también en las familias, son dos grupos distintos muy importantes para los jóvenes. Contanos cómo se va a abordar en las escuelas. Y en las escuelas la propuesta que nosotros hicimos es que se hace el día a luz, con el transcurso de la semana, puedan a partir de algunas actividades disparadoras que nosotros propusimos, o como te decía, otras que pueden llegar a generar o proponer en las mismas escuelas, se aborde el tema, ¿sí? Porque nos parece que es importante y necesario trabajar la prevención en los distintos ámbitos. Sabemos que, bueno, la escuela tiene un rol súper importante en el acompañamiento que hace a la familia, ¿sí? Entonces, por eso hacemos foco fundamentalmente en la familia y en la escuela, y en paralelo, ¿no? Estamos como lanzando dos actividades que son paralelas para que el tema sea abordado a lo largo de la semana como en todos los ámbitos. Y también está bueno que podamos pensar que esto que apunta específicamente a la prevención, que la prevención tiene que ver con que nos anticipemos, es algo que nos cabe y nos corresponde a todos, ¿no? Como les decía hoy, nosotros somos un centro que nos ocupamos de trabajar específicamente la problemática, pero el trabajo en prevención es un trabajo que tenemos que llevar adelante entre todos, y todos tenemos un algo para aportar desde el rol que nos toca desempeñar a cada uno dentro de la comunidad. Como les decía, los medios de comunicación tienen lo suyo, las autoridades locales tienen su rol, las autoridades policiales, los distintos ámbitos, la justicia, la educación, la salud, todos tenemos algo para hacer en lo que tiene que ver con la prevención del consumo de sustancias. Y en el área de las familias, ¿cómo se va a abordar? ¿Y cuál es el rol tan importante que tienen hoy los padres con esos jóvenes? Y en el área de la familia, bueno, en principio les acercamos este flyer que los invita a poder pensar y reflexionar y tener algunas herramientas más cercanas para poder trabajar el tema en el ámbito de la casa, que es súper importante que lo podamos charlar al tema del consumo de sustancias. Y cuando hablamos de consumo de sustancias, no estamos haciendo referencia solamente a sustancias ilegales, como puede ser la marihuana o la cocaína o alguna otra sustancia ilegal, sino también hacemos referencia a las sustancias legales como son el tabaco, el alcohol. En este momento hay una gran naturalización del consumo abusivo de alcohol y más que nada está muy, a ver, tolerado su consumo, ¿sí? Somos una sociedad que culturalmente tiene el consumo de alcohol como muy naturalizado y es necesario que podamos empezar a cuestionarlo. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, el consumo de alcohol es la droga de inicio y en tantas otras ocasiones también es la que nos pone en altísimo riesgo. Por eso es que nosotros hablamos de consumo problemático de sustancias, no solamente de adicciones. La adicción es cuando la enfermedad está y está instalado y hay una dependencia de la sustancia. Pero antes de llegar a la adicción hay muchísimas situaciones de peligro y de riesgo que hay, a las que hay que prestarle muchísima atención. Hoy los chicos en muchísimas situaciones por ahí se presentan en los fines de semana, consumos abusivos de alcohol, donde en muchísimos casos no saben qué hacer, por ejemplo, si hay un amigo que se alcoholizó y está cerca de tener un coma alcohólico. Y hay muchísimos chicos que no saben qué hacer ante esa situación. Y bueno, muchas veces también tenemos que hablar de estas cosas que apuntan a lo que es la disminución del riesgo y daño, ¿no? Que también es muy importante poder abordarla y trabajarla. ¿Y en ese sentido notás que se ha naturalizado ese tema del consumo de alcohol en los jóvenes? Y sí, hay una gran naturalización del consumo de alcohol en los jóvenes. A ver, los jóvenes hay naturalización y no solamente en los jóvenes, en los adultos también. No solamente los jóvenes consumen de manera abusiva alcohol. Los adultos también se ha modificado muchísimo el consumo de alcohol en general, donde hay una gran tolerancia y donde está naturalizado y por ahí no se mide tanto el peligro en el que una persona al peligro al que una persona se expone estando bajo los efectos de alcohol y las consecuencias. Por ahí está bueno poder pensar el físico, el cuerpo de un adolescente, ¿sí? A nivel neurológico y demás, está todavía en una etapa de desarrollo y que intoxicarse con alcohol, grandes cantidades de alcohol, como se consumen por ahí los fines de semana, que los chicos por ahí hacen mezclas donde consumen muchísimo alcohol, o sea, o alcohol con mucha graduación alcohólica en poco tiempo, eso va directamente al sistema nervioso, un sistema nervioso que todavía está en desarrollo, y eso trae grandes consecuencias a largo plazo. Está comprobado científicamente que aquellas personas que han tenido conductas abusivas de alcohol en la adolescencia tienen grandes posibilidades de tener una vinculación muy problemática en la adultez con las sustancias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que han abusado en la adolescencia en grandes cantidades del alcohol tienen muchas posibilidades de tener un problema de alcoholismo en la adultez. Y también por ahí está bueno, esta oportunidad que tenemos de hablar de este tema, que no solamente es adicto, pasando ya a la adicción y a la persona que tiene una dependencia de la sustancia, no solamente es adicto a aquella persona que está todos los días consumiendo. Aquella persona que durante la semana por ahí tiene una vida socialmente aceptada y esperada, que trabaja y demás, que durante la semana está todo el tiempo pensando, cuando llegue el fin de semana pueda consumir, y a lo largo de la semana está organizando en qué momento, cómo va a conseguir lo que va a consumir y demás, o sea, que toda o gran parte de su atención está en función de consumir, tiene un consumo problemático y está en un proceso de adicción. Me parece que esto es importante dejarlo en claro porque muchas veces se cree que el consumo de fin de semana no hay un problema de adicción, y sí lo hay. Hay una dependencia. Si yo en la semana estoy todo el tiempo pensando en lo que voy a consumir y en cuándo voy a consumir y dónde me voy a encontrar para consumir con las personas que consumo o por ahí lo hago solo, hay una dependencia. Entonces es importante que podamos empezar a pensar en esto. Y la persona que tiene una dependencia de las sustancias es una persona que está enferma. Nosotros obviamente que lo abordamos desde ese lugar. Y bueno, es bueno que sepan que en Cañuelas tienen un lugar donde acercarse para orientarse, para pedir ayuda y para ser atendidos desde la salud. ¿Cuántos son los pacientes que ustedes reciben? En este momento tenemos alrededor de 50 pacientes en tratamiento ambulatorio, ya sea en tratamiento individual o grupal, y a esa cantidad de pacientes se suman los familiares que vienen al grupo de familiares que funciona los días jueves, que hacen un acompañamiento en el tratamiento de las personas que están directamente afectadas. Por ahí también es bueno que sepan que en este momento alrededor de 6 personas por semana llegan a pedir tratamiento. Hago la aclaración o por ahí porque a veces los números llaman más la atención que solamente las palabras, ¿no? Los últimos 2 años se ha incrementado notablemente la demanda de tratamiento que está llegando al centro, y la verdad que tenemos una gran limitación que somos muy pocos recursos. Por eso es que en este momento ofrecemos dispositivos grupales, porque de otra manera no podríamos darle, no les podríamos dar respuesta a la gran demanda que tenemos, y tendríamos que generar listas de espera, y la verdad que sabemos que es una problemática de salud que bueno, que cuando la persona se decide a pedir ayuda, ese es el momento en el que hay que tratar de brindársela, porque es muy difícil para la persona que está afectada por el problema pedir ayuda. No siempre la persona tiene la voluntad de dejar. Entonces, cuando se acercan a pedir tratamiento, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder dar una respuesta. ¿Los pacientes que ustedes reciben en el centro son de las mismas edades? ¿Y cómo ustedes los abordan? ¿Cómo los ayudan? No, los pacientes en este momento tenemos, no trabajamos con niños, pero sí con adolescentes. Los pacientes más jóvenes que tenemos son de alrededor de 14 años, y los adultos, bueno, hay gente de más de 50 años. O sea, la brecha es bastante amplia en cuanto a las edades, también en cuanto a los sexos, tenemos tanto hombres como mujeres. Y vos me preguntabas cómo los abordamos. Bueno, los tratamientos que se ofrecen son individuales en algunos casos, pero por esta situación que te contaba de la falta de recursos humanos, hemos tenido que generar una serie de grupos. Entonces tenemos un grupo de hombres adultos, un grupo de mujeres adultas que han sido víctimas de violencia, pero donde siempre ha estado presente el consumo de sustancias por ahí en los victimarios, y un grupo de adolescentes. Todos tienen una gran concurrencia de pacientes, y bueno, después tenemos los espacios individuales y este espacio grupal que te comentaba hace un ratito, para familiares. ¿Cómo es el trato con ese chico de 14 años que se encuentra en una problemática, en una adicción? Bueno, sobre eso tendrías que trabajar más con las psicólogas, sí, que son quienes llevan adelante los tratamientos individuales. Yo me ocupo de hacer las primeras escuchas, sí. Yo soy la persona, bueno, yo y mi colega Marta, que en ese momento se encuentra de licencia, somos las dos trabajadoras sociales las que hacemos las primeras escuchas, somos las que recibimos a los pacientes. En el caso de un adolescente, los adolescentes por lo general llegan acompañados de un familiar adulto, que puede ser un tío, una mamá, el papá, un hermano. Y bueno, llevamos adelante una entrevista individual, que por lo general son bastante extensas, porque es cuando hacemos el primer contacto, ¿sí?, con esta persona, que muchas veces motivado por lo que la familia propone, y otras veces son ellos quienes han pedido ayuda y se acercan. Bueno, tratamos de que ese momento sea un momento de mucha recepción, ¿no?, porque es necesario que ellos sientan que en este lugar es un lugar donde se los va a escuchar, se los va a contener y se los va a ayudar a, bueno, a poder ir desandando este camino, que es el del consumo, que siempre se trata de trabajar sobre la idea de que la sustancia está ahí, pero, bueno, hay que ver qué le pasa a cada individuo que terminó vinculándose de esta manera problemática con la sustancia, ¿no? La sustancia está, y hay muchas sustancias, pero el tema es qué le pasa a la persona que termina vinculándose de esa manera con la sustancia, de manera problemática, y que bueno, que evidentemente encuentra en la sustancia una salida, una alternativa, un salvavidas ante situaciones de la vida que le generan dolor, que le generan tristeza, que le generan soledad, o a veces que le generan curiosidad algunas cuestiones que lo llevan a consumir. Sobre eso, básicamente, sobre el vínculo que termina teniendo la persona con la sustancia. Es por ahí donde se aborda la problemática. ¿Cuándo es el momento en el que, bueno, ese paciente decide ya dejar el tratamiento, quizás? Me imagino que tiene también un seguimiento, ¿no? Contame. Y no, el paciente, bueno, es una problemática muy compleja, con lo cual, bueno, vos me preguntabas cómo llegan al tratamiento, de esa manera llegan, muchas veces sostener el tratamiento es complejo, muy complejo. Nosotros les hacemos un seguimiento, les hacemos un acompañamiento telefónico, en el caso de que no estén viniendo, les hacemos un seguimiento familiar, porque en el caso, por ejemplo, de adolescentes que van a la escuela, hacemos un seguimiento con la escuela, nosotros formamos parte de mesas de trabajo con las escuelas y con otras instituciones como el servicio local, porque nos es sumamente importante trabajar con las otras instituciones que trabajan con cada persona en particular, porque, bueno, los abordajes tienen que ser abordajes integrales, las personas no son, por un lado, una persona en el CPA, por otro lado en la escuela y por otro lado en el servicio local, en el caso que intervengamos estas tres instituciones. Es la misma persona o la misma familia que está atravesada por un montón de problemáticas y que transita por todas estas instituciones. Entonces nos parece muy importante y fundamental trabajar en conjunto con las otras instituciones de manera interinstitucional e interdisciplinariamente, desde lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, y abordar desde esa mirada cada caso particular. ¿Sí? Como te decía, hacemos seguimiento. Es así como te digo que vienen 50, que tenemos en este momento 50 pacientes, también tengo que decir que es una problemática tan compleja que es muy difícil sostener los tratamientos, que tenemos que las recaídas son muy frecuentes, que nos pasa mucho de que alguien deja y a los meses vuelve a aparecer. Bueno, por supuesto que siempre tratamos de recepcionarlos y de generar lugares para poderlos atender. Y sabemos que esta es parte de la realidad de esta problemática de salud, sí, que es tan compleja y donde hay un montón de factores que intervienen, ¿no? Que intervinieron para que una persona termine teniendo un consumo problemático y que siguen interviniendo cuando la persona está tratando de recuperarse. En muchos casos, por supuesto, que se logra dar el alta desde lo terapéutico, ¿sí? Pero bueno, en muchos otros casos las personas dejan, muchas veces tienen recaídas, vuelven a venir. En el caso por ahí, está bueno que sepan que nosotros hacemos tratamiento ambulatorio solamente, pero en los casos que la persona requiere un tratamiento, como es una internación, en una comunidad terapéutica, somos nosotros también los que nos ocupamos de hacer la gestión, la evaluación y demás para la internación. Donde hacemos un seguimiento al paciente una vez que está internado, y donde seguimos acompañando y trabajando con la familia también. María, recordanos, bueno, estas tres actividades que se van a estar realizando, ¿dónde y cuándo? Bueno, en la semana que viene, las instituciones educativas de Cañuelas seguramente van a estar llevando adelante actividades preventivas por este día. Vamos a estar difundiendo este flyer que se llama Habla con tu hijo, así que cuando vean Habla con tu hijo, presten atención porque de eso se trata. Y también vamos a llevar adelante el viernes que viene a las 18 horas en el Consejo Deliberante esta charla abierta a la comunidad, que también tiene como nombre Habla con tu hijo, para trabajar sobre el consumo problemático de sustancias. ¿Dónde se encuentra el centro y los horarios de atención? Y también si querés dejarnos algún contacto para poder comunicar. Bueno, el CPA funciona desde hace unos meses en la calle San Vicente 590, esquina Belgrano. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y nuestro teléfono es el 423-600. Y bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y por difundir esta actividad que estamos llevando adelante.